Nos toca abordar en esta clase el tema del accidente que suele designarse como ¿dónde? O también se lo llama el lugar. Para la exposición de este accidente vamos a hacer un doble itinerario. En primer lugar, vamos a considerarlo al ubi, al dónde, en el orden de los objetos al alcance de nuestra experiencia, de orden físico. Porque si hay algo que parece obvio en primera instancia es que el dónde pregunta por un tipo de determinación que se da en los seres físicos. Preguntamos dónde está esa escalera y decimos está en la habitación en que nosotros también nos encontramos, o está en la habitación cerca de la pared en la cual está la puerta de entrada. Está en la habitación desde el piso hasta el techo. Está en el seminario, en el edificio del seminario. Está en La Plata. Al dónde podemos contestar de diversas maneras. Dando siempre cierta ubicación de aquella cosa cuyo dónde se pregunta. El dónde entendido como la ubicación según el lugar parece estar asociado directamente a los seres corpóreos, porque precisamente el estar ubicado parece ir asociado al ocupar un lugar, y el ocupar un lugar es una consecuencia de la cantidad dimensiva que es propia de los entes corpóreos. Si seguimos esta línea de reflexión, parece claro que del ser corpóreo se sigue como propiedad suya la cantidad dimensiva, de donde se sigue el ocupar un lugar, y de allí la ubicación en el lugar. Pero ya al decir esto nos aparece una primera complejidad. Mientras el ocupar un lugar parece aludir a algo que es intrínseco al cuerpo por ser extenso, como es extenso, ocupa un lugar. El estar ubicado en cierto lugar pareciera algo más bien extrínseco, es decir, tiene que ver con la relación entre ese cuerpo y otros cuerpos, respecto de los cuales el primero se haya ubicado. Acá aparece otro problema, y es cuál sea el respecto de la ubicación con la relación, o si la ubicación puede reducirse a cierta relación. el lugar, partiendo de Aristóteles, suele definirse como el límite último de un cuerpo en relación a los cuerpos que lo circundan. O con los cuerpos que lo circundan. Si volvemos al ejemplo de la escalera, el lugar de la escalera sería el límite último de los cuerpos circundantes respecto de la escalera. La escalera ocupa lo que su realidad sustancial como res extensa abarca. Y el lugar, según esta caracterización aristotélica, sería no otra cosa que el límite que esa extensión pone respecto de los cuerpos circundantes. O mejor dicho, la superficie limitante de los cuerpos circundantes respecto al cuerpo contenido por ellos. He retenido hasta ahora el referirme al concepto de espacio. Pero una vez que uno ha dicho todo lo que antecede, parece una necesidad hacer referencia al mismo, porque esa definición de Aristóteles parece referirse a no otra cosa que a lo que llamaríamos el espacio cuyo límite último es el continente que rodea a ese cuerpo. O dicho de otra manera, lo que la extensión real del cuerpo establece como espacio real. De hecho, cuando hablamos del espacio, solemos distinguir entre el espacio real, que no es otra cosa que los cuerpos extensos y sus mutuas relaciones de distancia o indistancia, de el espacio ideal, que sería la extensión pura, pensada abstractamente, con sus tres dimensiones, pero prescindiendo de los cuerpos. Eso es lo que se llama espacio ideal, porque de hecho no tiene existencia alguna. O sea, si no hay cuerpos reales y no hay extensión real, no hay espacio real. Esto se opone, desde luego, a todas las tesis que consideran al espacio como un absoluto. Pero el espacio como un absoluto implica la confusión del espacio despojado de la realidad de los cuerpos con la existencia del mundo corpóreo. Porque ese espacio real o es cierto cuerpo o no lo es. Y si no es cierto cuerpo, no tiene entidad física alguna. Y por lo tanto no puede ser considerado como una realidad del mundo físico. Por lo tanto, un espacio despojado de toda corporeidad, no es otra cosa que un espacio pensado o pensado e imaginado al mismo tiempo, es decir, inteligido e imaginado. Llamémoslo espacio ideal o espacio imaginario. A este respecto pasa con el espacio algo análogo a lo que pasa con el tiempo, ¿sí? Si no tuviésemos sustancias que duran el tiempo, que duran, digamos así, no tendríamos tiempo, ni como duración ni como medida de la duración. Lo mismo acá, si no tenemos sustancias extensas, no tenemos espacio alguno. Acá prescindimos de un espacio que podríamos considerar vacío, relativamente vacío, que sigue siendo una distancia real entre cuerpos realmente existentes, de manera tal que no hace objeción seria a lo que estamos diciendo. Es la realidad de los cuerpos extensos la que pone la extensión real. Eso es todo. El determinar el dónde de un cuerpo implica una distinción que es la que está unida a los ejemplos que dimos al comienzo entre el espacio circunscriptivo o lugar circunscriptivo, que es lo que define Aristóteles, y el lugar no circunscriptivo, que es una ubicación más amplia, que implica una relación del lugar circunscriptivo con otros cuerpos, o dicho de otra manera, una ubicación del lugar circunscriptivo, como si dijésemos un lugar del lugar. Decimos que la escalera está en el espacio que ella ocupa, ¿sí? O mejor dicho, la escalera está en lo que podríamos pensar como el límite que la realidad de la escalera, como extensa, genera con el aire atmosférico que la circunda. Ese sería su lugar circunscriptivo. Cuando digo que la escalera está en esta habitación en la que nos encontramos, entonces digo algo que ya no habla del lugar circunscriptivo, sino de un lugar continente, pero más amplio que el lugar circunscriptivo. O sea, un lugar del lugar, como he dicho. Ese lugar de la escalera, ese lugar circunscriptivo de la escalera, es parte de un lugar más amplio que puedo señalar con facilidad porque ese otro lugar está acotado, ¿no? Ese otro lugar sería el que el aire atmosférico tiene entre las paredes y el techo de esta habitación en la que nos encontramos, ¿no? Y llamo a eso la habitación en que nos encontramos. Es el lugar en que está la escalera. Pero a su vez, este cuarto, este espacio habitable en que nosotros nos encontramos, está en el seminario, que viene a ser otro espacio circunscripto, más amplio que la propia habitación, que es de alguna manera el lugar no circunscriptivo de la habitación. Y lo mismo cuando he dicho que está en la ciudad de La Plata, y así podríamos seguir. En todos estos casos del lugar no circunscriptivo, la ubicación implica claramente una denominación que es extrínseca a la cosa misma. Porque es obvio que no es intrínseco a la escalera el estar en esta habitación, bastaría con que la sacásemos del sitio en que se encuentra y la trasladásemos a otro lugar para que, permaneciendo su realidad sustancial, la que es, pasase a estar en otra ubicación y con una denominación distinta, ¿no? Ya no estaría ahí donde está, sino en otro lado. No ya en esta habitación, sino en otra, por ejemplo. No ya en este primer piso, sino en la planta baja de la biblioteca. O en el jardín del seminario. O en el Parque Alberti. Ahí tenemos un cambio que es accidental para la escalera, evidentemente, ¿no? De eso no cabe dudar. Que el UBI está haciendo alusión a un accidente de la escalera. Pero la cuestión fundamental es si este accidente es intrínseco o es extrínseco. ¿Y con esto qué queremos decir? Sería extrínseco si aquello que cambia no es algo de la escalera en sí misma, sino simplemente, sin que haya modificación real alguna en la escalera, algo que la rodea. Si la sacamos del sitio en que se encuentra en este momento y la llevamos a otro, parece que en la escalera en sí misma no ha cambiado absolutamente nada. Como si pasaría si hubiese en la escalera un cambio de cualidad, por ejemplo. O un cambio de cantidad. Pero aquí pareciera que no cambia nada intrínsecamente en la escalera, sino que cambia el continente, como diría Aristóteles. Si cambia lo que rodea la escalera, ¿no? Pero eso no es un cambio propiamente de la escalera. Claro, la escalera ha cambiado de localización, ha cambiado de ubicación, pero ese cambio de ubicación deriva ¿de qué? De que en lugar de estar rodeada por lo que la rodeaba, pasó a estar rodeada por otra corporeidad distinta, ¿no? Pero, al mismo tiempo, hay otra cosa. Hemos dicho que lo que pone la ubicación en el lugar es, de alguna manera, la cantidad de la escalera en cuanto a cantidad dimensiva, que hace que la escalera sea extensa, en el, tenga extensión real, tenga extensión con dimensiones espaciales, y esa cantidad dimensiva de la escalera, que es una cualidad, perdón, que es un accidente intrínseco suyo, ¿no? No es otra cosa que su cantidad real, en cuanto que, por efecto propio de esa cantidad, extiende al cuerpo, ¿no? Para decirlo de algún modo, lo hace extenso. Eso es lo que establece un límite con lo que lo rodea. Y el hecho de que ese límite se derive de la cosa, tenga su raíz en la cosa misma, podría llevarnos a pensar que también, bajo algún respecto quizá, el ubi o el donde de la cosa tiene algo de intrínseco. De aquí deriva la distinción escolástica entre un ubi intrínseco y un ubi extrínseco de esta problemática que vamos a decir. Habría un ubi extrínseco, claro. Este estaría dado por el continente. Y el ubi extrínseco varía en la medida en que varía el continente. ¿Está claro? Pero aquí es donde nos sale al cruce el ejemplo famoso de un árbol que estuviese plantado en el curso de un arroyo, cuyas aguas corren constantemente. De modo que el continente está en perpetua modificación. Pero cambia el ubi del árbol. Si el ubi fuese totalmente extrínseco, tendríamos que contestar que sí, porque ha cambiado el continente. ¿Se ve? Si yo digo que el ubi está dado por la superficie última limitante de los cuerpos que rodean a este cuerpo, ¿no? Pues bien, el cuerpo que rodea el cuerpo en un árbol que está plantado en medio del curso de un arroyo es un límite en constante movimiento y que por tanto no permanece nunca. ¿Sí? Va cambiando constantemente. Si el ubi es la superficie limitante, ahí la superficie limitante del cuerpo está en constante cambio, ¿se entiende? Se ve con claridad. Y después está el ejemplo opuesto. Es un hombre que viaja encerrado en un camarote de un navío. Y el navío se mueve en el mar. Como que ese camarote está encerrado. El ubi, en cuanto cuerpo limitante que rodea al pasajero, es constante, pero no cambia de ubicación y pareciera que se mueve con el navío y por lo tanto su ubicación no es la misma. Bien, estos dos ejemplos tan sencillos nos muestran que el tema del ubi ya en cuanto uno lo empieza a reflexionar un poquitito se complica. Porque son cosas elementales las que acabamos de decir. No estamos haciendo ninguna apreciación más allá de la experiencia inmediata, de lo que está al alcance de la experiencia común de cualquier ser humano, ¿verdad? Cuando decimos que el límite último de los cuerpos que lo circundan está en cambio constante, en el caso del árbol que está plantado en medio de un curso de agua, ¿no? Aparece claro que ahí lo que podríamos llamar el ubi extrínseco cambia. Pero sin embargo, hay algo que no cambia. Bueno, pues nosotros decimos, bueno, sí, porque el árbol está fijo con sus raíces a la tierra y bajo ese respecto su continente permanece, ¿no? Hay algo del árbol que está fijo, ¿no? Y lo podríamos llamar a eso que lo fija su ubi, claro, pero no es el ubi adecuado, es el ubi de una parte, ¿no? El problema de la superficie continente evidentemente está en que la superficie continente, la superficie última continente o limitante de los cuerpos que lo rodean, es algo extrínseco. Eso es evidente. Que podemos dar ubicación bajo ese respecto de una cosa, también es claro, ¿no? Pero si a eso lo llamamos el ubi de la cosa, ese sería su ubi extrínseco. Ahora, en ese caso, ¿qué sería el ubi intrínseco? Porque el ubi no es, desde luego, la cantidad misma de la cosa, ni la extensión de la cosa, según sus dimensiones corpóreas, ¿no? Eso es la cantidad. La cantidad y su efecto inmediato propio, que es la extensión. Eso no es el ubi. No, de ninguna manera. Porque permaneciendo eso puede cambiar el UBI. La escalera con su misma extensión y cantidad dimensiva está aquí o está allí. Y el UBI hace alusión a eso, a estar aquí o allí, en un lugar o en el otro lugar. Si nosotros tratamos de movernos, en el caso de los ejemplos que hemos dado, volviendo al del barco, ¿no? La embarcación. Nosotros decimos que el UBI cambia ahí, en el caso del pasajero, en relación con otro cuerpo, ¿no? No con el barco. Porque ahí el pasajero y el barco se mueven solidariamente, ¿no? Si se mueven, cambian de lugar, decimos. Bien. Cambian de ubicación. Sí. Ese cambio de ubicación que no tiene el árbol, por ejemplo. Aunque cambia de lugar el agua que lo circunda. Ahí lo que cambia de lugar es el agua, ¿no? De modo que el límite externo es móvil, aunque el UBI del árbol sea inmóvil. Si no cambie. En el caso del pasajero del barco, cambia el UBI de ambos, porque el pasajero se mueve junto con el barco. ¿El barco se mueve en relación con qué? Con otra cosa. Acá tenemos que advertir que el movimiento según el lugar parece siempre pedir una referencia en relación con lo cual decimos que la cosa cambia de lugar. Y ahí está el aspecto en el cual el lugar parece claramente relacionarse con la relación, como decíamos hace un rato, ¿no? Si decimos que cambia de lugar, que cambia de ubicación, es en relación a algo que se considera como fijo. Estudioso de la física matemática enseguida diría en relación a un sistema de coordenadas, ¿sí? O a un origen que se toma como punto fijo en relación con el cual yo establezco las ubicaciones y por lo tanto los cambios de ubicación, ¿sí? Yo tengo un punto fijo y en relación a eso digo, bueno, esto está en tal ubicación en relación con ese punto fijo, como en un sistema de coordenadas, ¿no? Eso ahí es muy fácil entenderlo. Ubicamos a las cosas en un sistema de coordenadas en relación a qué, y al origen siempre, ¿sí? Las coordenadas delimitan cierta distancia al origen, ¿no? En un sentido o en el otro, y en relación con cualquier par ordenado o terna ordenada, según tengamos dos ejes o tres ejes, ¿sí? Según consideremos una ubicación bidimensional o tridimensional, tendremos un punto cualquiera del espacio ubicado claramente en relación con el origen. Pero ahí nos hemos ido a un espacio que es de carácter abstracto, ¿no? Un espacio en el cual no hay cuerpos, pero que se puede pensar como el continente potencial de cualquier cuerpo, ¿sí? Pareciera que si no hacemos alusión a esto, a un espacio imaginario o ideal que de alguna manera es continente potencial de cualquier cuerpo, no en cuanto el espacio sea anterior a los cuerpos en la realidad, sino en cuanto la existencia de los cuerpos pone la espacialidad, ¿sí? Pero si no hacemos referencia a eso de alguna manera, o teniendo en cuenta el espacio físico total, no ponemos algún punto de referencia en ese espacio físico total respecto del cual, digamos, esto está ubicado aquí o allá, no tenemos manera de fijar, que sería la manera de medir aquí, la ubicación, ¿no? Pero esto no es otra cosa que dar la ubicación en relación con otra ubicación. Porque en cuanto yo tomo un origen, el origen tiene una ubicación, es un UBI. Acá pasa de nuevo algo análogo a lo que dijimos en el tiempo, ¿no? Si yo mido el tiempo, que parece que es lo que tengo que hacer para indicar alguna cantidad de tiempo, ¿no? Para situar, ahí está, fíjense, hasta el lenguaje corriente pone la analogía, ¿no? Para situar algo en el tiempo, tengo que tomar un tiempo que me sirva de medida, de unidad de medida, de referencia para medir el tiempo. Lo mismo tengo que hacer acá. Si yo no tomo un cierto lugar en relación con el cual ubicar, parece que no puedo ubicar. Pero ojo, eso no quiere decir que el cubo no esté ubicado. Acá lo que tenemos que distinguir claramente es la denominación del lugar que hacemos por referencia o relación a otro lugar. Y ahí es donde la relación parece ser necesaria, ¿no? ¿Está claro lo que digo? Y la ubicación misma. La cosa es que yo tenga necesidad de describir la ubicación y nombrarla de algún modo para responder al dónde. Y otra cosa es que entienda a la ubicación en sí misma. Y a esta nos referimos cuando decimos simplemente aquí o allí. ¿Dónde está la escalera? Ahí. Está en ese lugar. Está allí. Como si a cuánto tiempo respondiese, cuánto tiempo, lo que dura. Ahí no hago relación a ninguna otra cosa. Y si digo en qué lugar y contesto allí, tampoco hago relación a ninguna cosa. ¿Sí? Acá tenemos dos cosas que despejar, digamos así, para situarnos o concentrar nuestro entendimiento en el UBI mismo. Primero, lo que podríamos llamar el ubi extrínseco, es decir, el límite que ponen otros cuerpos en relación con el cuerpo ubicado. Y segundo, la denominación por relación a otros cuerpos y por lo tanto también a otras ubicaciones, que me permite denominar o describir relativamente un UBI. Que con esto segundo no debe confundirse el UBI parece bastante claro. Porque el accidente de la cosa no es la denominación que la cosa reciba por comparación con otra en virtud de ese accidente. Es más complejo, en cambio, el problema de si el lugar extrínseco es todo el lugar o además hay algo intrínseco que sea el lugar. Es decir, el UBI. En realidad, lo que acabo de decir habría que precisarlo terminológicamente antes de pasar a la segunda parte de la exposición, porque el lugar en sentido propio, según la definición de Aristóteles, que toma el grueso de la escolástica, sería precisamente el ubi extrínseco, ¿no? Entonces la cuestión más precisamente formulada sería si además del lugar, que es el ubi extrínseco, existe un ubi intrínseco a la cosa, aun cuando la cosa estuviese ella solita en el universo, para decirlo de alguna manera. Supongamos que no existiese más cosa física que esa escalera. ¿Tendría UBI o no? ¿Y qué sería ese UBI? Adviértase que con esta sola cuestión, el tema del UBI parece dar un salto. ¿Por qué? En todo lo que ya hemos dicho, parece ser más bien una cuestión física. Y es por ahí por donde empieza, ¿no? Porque si hablamos de un dónde y hablamos de un lugar, parece que hablamos de algo del orden físico. Pero al hacer la pregunta que acabamos de hacer, ya aparecería una relación entre el UBI y el ser mismo de la cosa. Con lo cual, el asunto ya salta al plano ontológico, directamente. Pero digo que acá en esta pregunta empieza la segunda parte de esta exposición, porque dije que íbamos a hacer dos aproximaciones. La primera ya está concluida y es la introducción al tema. Ahora, para pasar a la segunda, hacemos otra pregunta. Si el UBI fuese algo exclusivamente propio de los seres corpóreos, tendríamos de nuevo la problemática de que no sería una categoría de lo que es en cuanto tal, sin más, ¿no? No sería un accidente de los entes, sino solamente de los entes corpóreos, ¿no? Pero aquí tenemos la segunda complicación de la problemática, que es este segundo tramo que tenemos que recorrer, y es si también los seres espirituales tienen UBI o no. Esta es una cuestión que la escolástica ha desarrollado ampliamente. Hay algo en que los grandes escolásticos parecen coincidir, aunque también hay discusiones al respecto. Y es que el ente espiritual no ocupa lugar en sentido propio. Fíjense que ocupar lugar, como dijimos en el primer tramo de la clase, se sigue de la extensión, que es el efecto primario de la cantidad dimensiva. Eso es algo que el ser espiritual no tiene, en sentido propio. Extensión derivada de la cantidad dimensiva. Por lo tanto, no podríamos decir que un espíritu está en un lugar, en sentido propio. Esta es la doctrina común tomista, es la doctrina común suarista. Decir que los seres espirituales no tienen lugar en sentido propio, es decir, no ocupan un lugar. Que no es lo mismo que decir que no se hacen presentes en un lugar, ¿no? Pueden estar presentes en un lugar, por su operación, por ejemplo, que según algunos tomistas como Cayetano es el único modo de estar presente un ser espiritual en un lugar, en general, por su operación, ¿no? Por lo menos. Pero que no ocupan un lugar, ¿está claro? Aquí, de nuevo, la tradición escolástica es una distinción terminológica entre lo que llama lugar, mejor dicho, lugar, que sería el UBI circunscriptivo, o sea, un UBI que implica cantidad dimensiva, ese es el lugar en sentido propio, de un UBI definitivo. Que este es el que podría atribuirse a un ente espiritual. Un ente espiritual no tiene UBI circunscriptivo, o sea, ocupando un lugar como si fuese un cuerpo. Pero lo que se plantea es si tiene un UBI definitivo, o dicho de otra manera, un UBI real que como accidente delimita o define una ubicación de ese ente. ¿Por qué se llega al planteo de esta cuestión? Y ya en el plano filosófico se plantean problemas que necesariamente conducen a esta problemática. Pensemos en el alma humana. ¿Tiene ubicación o no tiene ubicación? ¿Tiene un ubi o no tiene un ubi? Claro, es un ser espiritual, por lo tanto no ocupa lugar. No. Pero no tiene ubicación. No está allí, de algún modo. Y pareciera, por ejemplo, que si el alma está unida al cuerpo, no tiene la misma ubicación que cuando está separada del cuerpo. Y no. Aquí el tema del ubi del alma, en la medida que está unida al cuerpo, nos lleva a cómo un ser espiritual puede estar presente en una realidad física, ¿no? Este tema del ubi del alma, adviértase, tiene un paralelo en otro tema que es también filosófico. Cuando hablamos de si Dios está presente o no en las cosas causadas, ¿no? Decimos que está presente en ellas por diversas vías o diversos modos, y entre ellos por lo que llamamos el modo de inmensidad, por el cual decimos que Dios es omnipresente, está en todas las criaturas. Precisamente no tiene ubicación, ¿por qué? Y porque su presencia lo atraviesa todo. Podría decirse lo mismo de un espíritu finito o causado, como el alma humana o un espíritu angélico. Y es claro que no. Porque por espiritual que sea, siendo finito, no puede ser omnipresente. Adviértase que esta noción metafísica que estamos implícitamente usando de la presencia es la noción que nos permite, en el fondo, hacer una analogía por la cual hablar de un ubi del ente espiritual distinto del ubi del ente físico, pero al mismo tiempo entender más profundamente, es decir, en un sentido ontológico, el ubi físico. Para que se entienda bien lo que estoy diciendo, si nos apoyamos en la clase anterior sobre el tiempo, lo mismo pasó con la duración. ¿Está claro? Cuando hablamos de la duración en relación con la temporalidad en estricto sentido, la duración nos permite hacer una analogía ontológica, ¿no?, que abarca al ente causado corpóreo y al ente causado espiritual. Ahora, en lo que hacemos pie es en la presencia. ¿Qué quiere decir esto? Todo ente, según su naturaleza, tendrá cierta presencia como derivada precisamente de su ser. Si la cosa es, tendrá presencia. ¿Qué quiere decir presencia? Si nos detenemos etimológicamente en este término, ¿no? Presence. No viene a ser otra cosa que estar ante o estar frente a, ¿no? Todo ente finito tendrá un estar frente a igualmente finito, ilimitado. No puede ser omnipresente de ninguna manera. Ese es un atributo de la divinidad, ¿no? Como la eternidad. Solamente el ser perfectísimo está fuera de toda ubicación y atravesando toda ubicación. Y por eso no tiene ubi, diríamos, ¿no? En sentido propio. Pero un ente finito tiene un ámbito de presencia que está establecido por su propio ser sustancial. Y en ese sentido podríamos encontrar también una raíz para el carácter inherente del ubi. Es decir, que el ubi no es meramente extrínseco, sino también intrínseco, como a un modo derivado del ser de la cosa en cuanto que está presente. ¿Está presente qué? Y en el orden total de lo que es. Ese concepto del estar presente a su vez es claramente análogo, porque si la cosa es un cuerpo, estará presente con su corporeidad. Y por eso esa presencia se manifiesta en su qué. Y en su extensión dimensiva. Y por lo tanto en ocupar un lugar. Mientras que en el ente espiritual, que al no tener cantidad dimensiva no ocupa un lugar, esa presencia es una cosa distinta. Pero análoga. A saber, un cierto ámbito del ser espiritual que esa cosa ocupa, para decirlo de alguna manera, por su propio ser. Tiene un ámbito de presencia. No está presente en todas partes, para decirlo de algún modo, y por oposición. Está presente allí donde está. Si el alma está unida al cuerpo, está presente allí donde está. Pero si está separada, está presente en otro lugar. No en ese cuerpo, cuya forma sustancial es con cierta presencia. Cuando está presente por unión sustancial con la materia, no está presente en el universo de la misma manera que está presente cuando está separada. Pongo este ejemplo para que se advierta con claridad que el estar presente de un ente espiritual parece poner también un ubi real de otro orden. Si nosotros decimos el alma separada está en el purgatorio o está en el cielo, parece que de alguna manera estamos pensando cierta ubicación. A veces se dice que no se trata de una ubicación, sino de un estado. Pero, si bien no ha de pensarse como una ubicación física, no es un ubi. ¿Qué quiere decir un estado? Un estado es un estar. Es decir, un modo de presencia. Y claro, sí. Entonces, no se está diciendo en realidad algo totalmente distinto, sino que se está diciendo lo mismo con otras palabras, de alguna manera. Si usted dice está ahí o está allá, está dando una ubicación. ¿Sí? Una cierta ubicación. O como el ejemplo que ponen muchos escolásticos es: nuestro ángel custodio está junto a nosotros e incluso vela nuestro sueño. Esto implica que tiene cierta ubicación. Cierta ubicación. Aunque no ejerza una operación o una acción real sobre nosotros, que es otra cosa. Porque acá sí se dividen los escolásticos. ¿Sí? Hay quienes entienden que la presencia de un ente espiritual en el mundo físico es exclusivamente por operación. Esa es la sentencia de Cayetana, que mencioné hace un rato. No hay presencia del ente espiritual en el mundo físico, sino en cuanto opera, es decir, en cuanto ejerce una acción sobre algún cuerpo, una acción, o sea, una operación transitiva, ¿no?, que produce cierta modificación en un cuerpo. Entonces, decimos que está presente. Pero ahí fíjense que el único lugar es el del cuerpo modificado, ¿no? ¿Está claro? Pero también parecería que la única ubicación. ¿Por qué? Y porque la operación transitiva tiene su efecto real solo en la cosa, que en este caso sería el cuerpo modificado, ¿no? El cuerpo sobre el cual se ejerció la acción. Y entonces lo ubicaría en relación con ese cuerpo. Si la acción fuese sobre el alma humana, se ubicaría por la ubicación que el alma recibe del cuerpo. Entonces la ubicación estaría siempre del lado del cuerpo. ¿Está claro? Ahí ubicación se identifica con lugar, es decir, con ubi material, con ubi corpóreo. Otros escolásticos, en cambio, entienden que el ubi no es por operación, sino de otras maneras. ¿Sí? O por relación, o por una modificación intrínseca de la cosa en la cual se da el ubi, es decir, el ente espiritual. El ejemplo de la presencia del ángel parece abonar más bien estas segundas opiniones que la primera. ¿Por qué? Y porque el estar presente junto a no implica o no es lo mismo que ejercer cierta acción. Eso parece claro. Podría ser la ocasión o incluso la condición necesaria para ejercer la acción. Porque adviértase que el ente espiritual, siendo finito, no tiene una capacidad de operación absoluta sobre la totalidad de la creación. Eso es exclusivo de Dios. Entonces, ningún ser espiritual finito, desde cualquier ubi, puede actuar sobre cualquier cosa, para decirlo de algún modo. Así como el ubi de un cuerpo condiciona sus acciones físicas y es fuente y ocasión de que las ejerza sobre otros cuerpos. ¿Está claro esto que digo? Si nosotros tenemos un cuerpo cualquiera en este ubi, aquí, no en otro lado, este cuerpo podrá ejercer acción física sobre ciertos cuerpos, no sobre cuerpos cualesquiera, sobre aquellos a los que alcanza su capacidad de acción según su ubicación. ¿Sí? Esto vale para el campo gravitatorio, el campo electromagnético, lo que sea. Es decir, para cualquier acción física en general. La ubicación establece el rango de acción posible real de la cosa. Esto se puede analogar al ente espiritual, se puede y se debe, pareciera. Porque el ente espiritual, siendo finito, no tiene una capacidad de acción infinita, sino limitada, circunscripta de una manera distinta a la del espacio físico, pero también circunscripta, circunscrita al lugar, como decimos, definitiva, es decir, delimitada, ¿no? No circunscrita materialmente, pero sí delimitada en su potencia, en su agencia, en su efectividad. Este realismo de lo finito, digamos así, nos permite de alguna manera entender que el ente espiritual también por analogía tiene su ubi, es decir, su presencia propia, o mejor dicho, su modo de estar presente aquí o allí, que de alguna manera condiciona su modo de actuar y va asociado al conjunto de su existencia. Siendo esto así, ese ubi del ente espiritual, por analogía con el del ente físico, para ser respondido en cuanto al dónde, implicaría de alguna manera una relación a otra cosa. Está claro, si yo lo quiero denominar dónde está, tendré que hacer alusión a la relación con algo, ¿no? O con alguien. ¿Dónde está este alma? ¿Dónde está este ángel? La única manera de contestar a eso es responder por un respecto que lo ubique en relación a otra cosa, ¿no? Esto implica que el ubi es esa relación. Esa es en general la sentencia escotista. Toda la tradición escotista entiende el ubi a partir de la relación o del respecto a, ¿no? Identifica el ubi con una relación. O mejor dicho, con un accidente que se constituye a partir de una relación. Es una sentencia que se remonta a Gilberto de la Porré. A Gilberto de la Porré, los últimos predicamentos los entiende todos como variantes de la relación. Escoto lo desarrolla de una manera más precisa y sutil, por supuesto, ¿sí? Pero es una sentencia que tiene serios problemas, aunque a simple vista puede parecer muy, muy atractiva. Porque pasa lo mismo aquí en general, en el plano ontológico, que lo que pasa en el plano físico. Que nosotros usemos una relación para denominar la ubicación no significa que la ubicación se constituya por la relación. Y esto es un principio que vale para toda denominación extrínseca, ¿sí? Si yo identifico a un alumno en el curso como el que tiene un saco verde, ¿no? Eso significa que la identidad del alumno está constituida por el saco verde, y no ciertamente. Ahora, yo lo reconozco porque es el que lleva el saco verde. Bien. Una cosa es lo que manifiesta cierta determinación o cierto ser ante la mirada de la inteligencia y le permite denominarla en el lenguaje de cierto modo distintivo, y otra cosa es lo que lo constituye en eso que es. La identidad de esa sustancia, que es ese alumno, obviamente no está constituida por la avencia de llevar el saco verde, ¿no? Pero yo lo puedo identificar como el alumno que usa el saco verde. Lo que constituye su identidad tampoco es el nombre que lleva. El nombre que lleva será una manifestación de su identidad, pero no es lo que lo constituye en su identidad. Y tampoco, no, claro. Porque es una denominación por la cual yo lo identifico, ¿no? El alumno del saco verde es Anselmo Pérez. Pero Anselmo Pérez es la denominación extrínseca con que yo lo identifico, con que la sociedad lo identifica. Pero no es lo que lo constituye en ese que es. Ciertamente que no, tampoco. Uno puede decir que esa denominación tiene que ver con algo que le es propio, sí. Pero de nuevo, si es algo propio, no es constitutivo. Ciertamente que no. Volvamos a... He dicho esto para que se advierta en qué planos hay que situar este problema de si la relación es lo que constituye o no el ubi. Estas relaciones por las cuales uno denomina un ubi son siempre relaciones extrínsecas, es decir, son respectos de otra cosa a esa que queremos ubicar, ¿no? O respectos de esa cosa a otra para poder ubicarla. Pero eso es el más del ubi. La última sentencia que vamos a considerar que tiene que ver con esta problemática es la que dice que el ubi es una modificación intrínseca de la cosa. Pero realmente distinta de la cosa misma. Es intrínseca porque no dice respecto a otras. Y ahora vuelvo a la escalera solita y sola en el universo, ¿no? A la escalera, única cosa existente. Esa escalera tendría su ubi, según esta sentencia. Si el ubi fuese extrínseco, esa escalera no tendría ubi. Y parece difícil pensar que no lo tendría, porque si está puesta en el ser, o sea, si existe, tiene una presencia existencial derivada de ese ser real, que de existir otra cosa podríamos denominarla en relación con esa, que de pensarla en un espacio imaginario siendo una cosa real como la escalera, también la podríamos ubicar con respecto a cierta otra ubicación tomada como origen, ¿no? ¿Está claro? Pero parece claro que el ser de la cosa, en cuanto que está presente en la realidad y establece un ámbito de presencia suyo según la circunscripción que dimana de su propia entidad, según la cual determinación está allí y no allá, cosa que podría mudar. Porque la cosa podría estar en un sitio o en otro por cambio de ubicación. Ahora, podría cambiar de ubicación en el caso de lo físico sin relación con otra cosa. Si el ubi es algo intrínseco, hay que contar que sí. Solo que ese cambio de ubicación no nos sería manifiesto por contraste con la inmovilidad de otra. ¿Se advierte? Significaría simplemente que la cosa estaría en un lugar o en otro lugar que nosotros podríamos distinguir solamente en relación con un punto imaginario respecto del cual la cosa cambiase de ubicación si la cosa pudiese cambiar de ubicación, aun cuando no estuviese en relación con otra, su modo de estar presente cambiaría, aunque no cambiase su ser sustancial, ¿no? Esto es lo que habría que pensar para admitir que la cosa es, tiene un ubi intrínseco. ¿Está claro lo que digo? Más o menos. Bien. El ubi, ¿qué sería el ubi intrínseco? Y simplemente esta determinación accidental por la cual una cosa está aquí o está allá, pero no por respecto a otras, sino según su propio ser y según la circunscripción de su propio ser. Obviamente que el estar aquí o el estar allá no se hace manifiesto sino en cuanto pienso a la cosa en relación con otras cosas. ¿Está claro? Pero para advertir esa relación a otras cosas, tenemos siempre que ponerla en respecto a. Sí, claro. Al menos imaginariamente. Y sí, porque si no, no podemos pensar su cambio de ubi, diríamos así. Aunque sí podemos pensar que tuviese un ubi. En cuanto que el ubi es, insisto, esa definición o delimitación de su rango de presencia puesto por su existencia y su esencia, o dicho de otra manera, por su ser real completo. Adviértase que en el caso de un ente espiritual finito eso parece más fácil de advertir, ese ubi intrínseco. ¿Por qué? Porque en el ángel o en el alma separada, decir está en el cielo o está en el infierno, está aquí o está allá, implica un respecto no a otro ente finito, sino a Dios mismo, o sea, un respecto absoluto. Y por lo tanto la podemos ubicar sin referencia a otra criatura que la circunde, o con respecto a la cual esté distante o indistante, o respecto a la cual esté cercana o no cercana. Y es claro que aunque existiese sola, la podríamos ubicar. Se advierte. De aquí podría surgir teóricamente la problemática de si de alguna manera todo el universo físico no tiene también una referencia análoga, por la cual el estar puestas las cosas fuera de sus causas, es decir, estar puesta en última instancia fuera de la causa primera, que es Dios, no la pone en un respecto a Dios que de suyo hace que la cosa esté aquí o allá, independientemente de que haya otra cosa física con la que se pueda relacionar. Porque el ubi de la cosa lo podemos contemplar en relación con las causas segundas, claro que sí. Pero su raíz última quizá está en relación con la causa primera. Ahora, ¿no volveríamos aquí al problema de la relación? No. Porque insisto que el respecto acá es lo que nos permite denominar la ubicación. Está claro, la ubicación sería no la relación por la cual yo la designo o por la que se me manifiesta, sino ese estar o no junto a, o estar presente aquí o allá. Aún al decir esto, estar presente o estar junto a, no dejan de plantear el problema del vínculo del ubi con la relación. Porque si digo presente o digo abstante, que está junto a. La expresión que usa Suárez, por ejemplo, para hablar de él, ub intrínseco, que se deriva de cierto ad stare, estar junto a, ¿no? Estar presente, ¿sí? Ad esse o ad stare. Cuando pasa lista, ¿sí? Estoy presente. Bien. Estoy acá, ¿no? ¿Está aquí o está allá? ¿Está presente o no está presente en un lugar? O sea, ¿está presente ahí o está presente allá? ¿Sí? Ese estar ahí o estar allá parece que claramente no pueden significarse sino sin cierto respecto, aún en el concepto mismo, ¿sí? Presencia significa estar ante, ¿no? Y ad stare es estar junto a, o estar ahí, estar aquí. ¿Está claro? Pero ese estar allí, como estar frente a o junto a, ¿es lo que constituye el ubi o es el efecto del ubi? Esta es la cuestión que dirime la discusión entre, no sé, suaristas y escotistas en este punto. El suarista diría que el respecto a es el efecto del ubi intrínseco. ¿Está claro? Mientras que el escotista diría que el respecto es lo que constituye el ubi. ¿Sí? ¿Qué decir de esta discusión? Si uno hace pie en la idea de que la ubicación entendida ontológicamente se deriva no ya de la cantidad dimensiva y de la extensión, que sería el modo de derivarse en los cuerpos, sino de la existencia real de esta esencia, singular y concreta. Y que la cosa en cuanto existente, de tal naturaleza, tiene un límite óntico, por el cual su presencia como existencia finita establece de suyo un cierto límite. Acá volvemos casi al comienzo. ¿Sí? Porque aún en la definición de Aristóteles, la ubicación física se entiende como el límite que la cosa pone en relación con lo que la circunda. Pero adviértase que ese límite que la cosa pone, lo pone sin ningún que algo que le es intrínseco, ¿no? Pero genera a su vez un accidente también intrínseco, que sería la ubicación mudable, aún permaneciendo eso intrínseco, la cantidad dimensiva que lo pone. Se advierte. Si yo digo, hay un ubi de la escalera que está aquí, y hay otro ubi de la escalera si yo lo traslado allá. ¿Sí? Ahora bien, permaneciendo la escalera, esta escalera que es, y permaneciendo su cantidad y sus dimensiones, la escalera pondrá siempre el mismo límite. El límite es el mismo. En relación con lo circundante, no. porque es lo que cambió, ¿verdad? El límite circundante no es el mismo, la cambié de ubicación, la llevé de aquella esquina a aquella otra esquina de la habitación. Pero podemos decir que hay un modo de estar la escalera en el mundo, que es tener un ubi. No puede existir sin ubi. Y en ese sentido el ubi le es intrínseco. Porque o está ahí, o está allí, o está en otro lado, a menos que cese de existir. Está ahí y no más que ahí. Y si yo la llevo allá, estará allá y no más que allá. Y en ese sentido parece haber algo que le es intrínseco a la cosa. El tener un ubi y el tener un ubi determinado. ¿Está claro? Ese ubi es un accidente, siendo intrínseco. ¿Por qué? Porque es mudable, permaneciendo el ser sustancial de la cosa. No es un ser sustancial mismo. Y tampoco es su cantidad misma. Ni una cualidad suya. Ni meramente una relación que tiene con las otras cosas. Porque el hecho de que la cosa tenga que estar allí o allá, pero tenga que estar ubicada, es intrínseco a la cosa. Si de ahí volvemos al ser espiritual, parece que por analogía implica lo mismo. El ser espiritual finito no puede estar en todas partes, por decirlo de alguna manera. No puede ser ubicuo infinitamente. No. De nuevo, tiene que tener un ubi, según su naturaleza, pero según también la finitud de su singularidad sustancial y de su existencia concreta. Esa existencia lo pone aquí o allá. Ese aquí o allá podría discutirse si es según su operación, según sus relaciones. Pero pareciera que en la sentencia del ubi intrínseco hay algo de verdadero, me lo parece a mí, por lo menos en cuanto a esto. Tanto sus relaciones como sus acciones están de alguna manera condicionadas por su ubi. Y en este sentido el ubi es una modificación distinta de las relaciones reales que pueda tener y de las acciones que pueda ejercer. En cuanto uno considera que ciertas acciones son hechas posibles por el ubi y que ciertas relaciones derivan del ubi, si yo digo está junto a, el ángel custodio está junto a esta persona, ¿ese es el ubi o esa es una consecuencia del ubi? Esa es la pregunta que hicimos hace un momento. ¿Está claro? ¿El ubi está constituido por el estar junto a, o el junto a es una consecuencia del ubi, siendo el ubi una modificación intrínseca de la cosa? Esta es la cuestión, ¿sí? No es una cuestión que se pueda contestar partiendo de una evidencia ni empírica ni de un principio inteligible. Así que es una cuestión ciertamente opinable.